Hoy estoy aquí esperándote por un error en mí. Tú te marchaste, pero no aguanto más estar sin ti. Vuelve ya. Hoy me paso contando las horas desde mi ventana, esperando que sean las 12 para ver tu cara. Cuando llega el momento y tú pasas, te veo tan sola. Se me hace correr, abrazarte y decirte te quiero. Tan lejos de mí, muy cerca de aquí, solamente. Solamente a 4 cuadras de mi casa vives tú. Tan lejos de mí, muy cerca de aquí, solamente. Solamente a 4 cuadras de mi casa vives tú. Y cómo dejar de pensar en ti, si te amo cada día más. Solo espero que vuelvas otra vez junto a mí. Y sigo esperando que vuelvas, pero no he conseguido que tú me des ni una respuesta. Cuando llega el momento y tú pasas, te veo tan sola. Se me hace correr, abrazarte y decirte te quiero. Tan lejos de mí, muy cerca de aquí, solamente.